Con motivo del 75º aniversario de nacimiento del gran dirigente Kim Jong-il, tuvieron lugar mítin y seminario en Pakistán y Camboya y mesa redonda en Siria, Vietnam y Etiopía. Los oradores alabaron al dirigente como destacado ideólogo y teórico, que aclaró en lo científico los problemas teóricos y prácticos presentados en la realización de la causa por la independencia de la humanidad con sus entusiastas actividades ideoteóricas. Estratega militar sin par, que convirtió a Corea en potencia militar con su original política de Songun. Y generoso padre del pueblo, que seguía sin cesar el camino de visitas de trabajo para él hasta el último momento de su vida.